me escuchas cantándome, miras tomando y crees que no estoy mal. Y aunque es verdad que estos ojos rojos no son por llorar, no existe la hierba que me haga aterrizar cuando me haces falta. Me estoy arreglando las heridas, me estoy engañando con mentiras. Quiero soportar otra partida si se te ocurre llamar. Ay, no aguanto y el peso de los días es un laberinto sin salida. En el por si requiero escapar. Y si se me ha visto cantar portando un gesto muy sonriente, es porque me hice experto en ocultar los fantasmas que hay en mi mente. No se vayan a asustar. Vente, invito, ponte en mi lugar. Creo que lo pueda soportar. Mirarte y darte cuenta en verdad que equivocada estás. Y esto es Grupo Origen con la R Records. ¡Ánimo! ¡Compa Walter! Y ya lo sabes, la casa nunca pierde, viejo. Me estoy arreglando las heridas, me estoy engañando con mentiras. Quiero soportar una partida si se te ocurre llamar. Ay, no aguanto ya el peso de los días, es un laberinto sin salida. En el por si requiero escapar. Ay. Y si se me ha visto cantar portando un gesto muy sonriente, es porque me hice experto en ocultar los fantasmas que hay en mi mente. No se vayan a asustar. Vente, invito, ponte en mi lugar. Creo que lo puedas soportar. Mirarte y darte cuenta en verdad que equivocada estás.